Vamos a hablar de alguien bello, de una mujer bellísima. A mí cada tanto, y lo hemos esto llevado a los hechos en las distintas ediciones de nuestro programa en distintas emisoras, me gusta cada tanto hablar porque creo que se lo merecen, porque han marcado épocas, ¿no? Hablar de los ídolos, ¿sí? O las divas, los divos del cine, y que no son solamente de Hollywood, ¿eh? No son solamente Hollywood. Claro. Bueno, hoy saqué de algún arcón de recuerdos a una bellísima mujer. Esta bellísima mujer fue Greta Garbo, ¿sí? De ella podemos decir que fue una mujer bisexual, que fue enigmática como persona, misteriosa y misántropa. Misántropo es aquel que odia, por decirlo de alguna manera, o toma profundas distancias con el otro. Es decir, está solo, ¿sí? Sí. Ella se llamó en vida, cuando nació, Greta Gustafsson, una actriz sueca. Nació nada menos que en 1905 y murió en 1990. Se nacionalizó estadounidense y vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Y desde luego su carrera, que fue exitosísima pero muy breve, la realizó en Hollywood, ¿sí? Claro. Hizo películas mudas y sonoras también, porque en aquellas épocas todavía, cuando ella comenzó, no existía el cine sonoro, ¿sí? Repito que nació en 1905, Oscar, y se retiró en 1941. Si sacamos la cuenta, tenía apenas 36 años. Joven, claro, joven, sí. Jovencísima, jovencísima. Bueno, provenía de una familia pobre. Tenía madre, padre y dos hermanos, ¿no? El papá se murió cuando ella era muy niña o adolescente. Era una persona muy, muy bella, el padre, parece ser. Muy guapo, dirían los españoles. Medía 1,70 m y hay quienes dicen que lo podría haber esculpido Miguel Ángel al señor Gustafsson. Perdón. Bueno, pero el hombre no dejó ni un billete, nada. Bueno. Con lo cual es como que se gastó toda la plata, digamos. No la tenían. O no la tenía, directamente. No la tenían, eran pobres, eran pobres en realidad. Me está por venir la tos de nuevo, Oscar, Bueno. Así que, ¿vos tenés el texto? Yo tengo texto acá y vamos a seguir esto que estás hablando. De una familia pobre, padre, madre, dos hermanos, el padre, que es lo que decías vos, Gustafsson, Mr. Gustafsson. Está bien, es cierto esto. No dejó un peso. De este modo, Greta tiene que terminar, tiene que abandonar la escuela, no terminar. Se emplea como ayudante de un barbero. Fíjate vos, sí, la chica del jabón. Recordemos, el barbero en esa época no había estas cremas ni estas cosas que hay ahora. Era una brocha y jabón, ¿no? Y me imagino que lo que hacía ella era ponerle el jabón en la cara para que el barbero lo afeitara, que tampoco había máquina de afeitar ni nada. Seguramente era una navaja, pero bueno, de esa fue, me imagino, su primer trabajo. Después es becada en la Real Academia Dramática de Estocolmo. Ella llegó a un pub cuyo dueño la elige para su campaña. Era tan linda esta mujer que la elige como modelo para su campaña publicitaria. Entre otras cosas, después, una cosa trae la otra, hay un director, Eric Petscher, que fue el que dio el debut oficial en 1921. Tenía 17 años. Acá estoy de vuelta, Oscar. Acá estoy de vuelta. Sí. Sigo hasta un poquito más, porque me gustó. Es la primera baldosa, es el primer peldaño que hace Greta para su camino a Hollywood, ¿no? Bueno, pero y ahora... te dejo la posta. Y ahora, si me permitís, quiero contar esta historia porque sí, quizás sea la más jugosa. A ver. Que fue la... Dije al comienzo que fue una mujer bisexual, o sea que tuvo tanto parejas... Ajá. Parejas de hombres como mujeres, ¿no? Claro. Y tuvo una relación lésbica que pasó a la historia, decididamente, que fue con la otra ídola de aquel momento, que era Marlene Dietrich, una alemana. Que era una mujer tremendamente seductora, tremendamente, digamos, era como que... destilaba erotismo, ¿no? Bueno, era una bailarina de cabaret, dicen, que atrajo a Greta Garbo, ¿sí? Y la atrajo, así decían en aquel momento, al garito más salvaje del lesbianismo alemán, ¿sí? Claro. Ese garito se llamaba Ratón Blanco. Pero bueno. Era una joven madre de pelo negro, piel blanca, una atrevida mundana y sexualmente voraz. Mira. Me la imagino. Esa mujer era Marlene Dietrich, ¿sí? Nada menos. Una joven Marlene, a mí nunca me pareció... maravillosamente bella, ni mucho menos, me parece muchísimo más bella Greta que ella, sí, ¿no? Pero bueno, bueno, era una joven Marlene que interpretó delante de Greta un tango, le bailó el tango a la pobre Greta, marcadamente sexual ese tango, claro. Y bueno, ahí cayó rendida a sus pies Greta, ¿no? Esa escalofriante danza de Marlene la subyugó por completo a la joven Greta, porque convenció al director de un film que era de una película que se llamó Bajo la Máscara del Placer, que fue el que le había descubierto a Greta, que le diera un pequeño papel en esa película, ¿no? Y fue así. Trabajó en un pequeño papel en esa peli, Greta, ¿no? En esa pequeña en esa película. Y sí, se arrepintió amargamente toda su vida, creo, de esto que pasó. Porque digamos que la Marlene tenía una personalidad muy diferente a la de Greta Garbo, ¿sí? Era sexualmente voraz, como acabo de decir, ¿sí? Y también, tanto con hombres como con mujeres. Lo que parece ser que esta relación, marcada por esa voracidad sexual, le echó a perder el resto de la vida a Greta. O sea, ¿sí? Quedó muy pegada a eso, digamos, ¿no? Exactamente. Mediáticamente sería, claro, era algo que la complicó. Esta Marlene era la persona o la actriz del ambiente del momento bisexual más apasionada de Berlín que había. Vuelvo a decirte que era una, así la pintan sus biógrafos, era una seductora voraz, tanto de hombres como de mujeres. No se le escapaba uno, Oscar, ni uno. Claro. ¿Sí? Permanentemente seducía de manera abierta a quien se le acercara, ¿no? Sí. Bueno, esto marcó la vida de Greta Garbo, porque además imaginemos que alguien con esta estructura de personalidad, la de Marlene Dietrich, no se mantuvo calladita a lo largo de la vida, ¿no? No. Le dio con un hacha a Greta Garbo, ¿sí? Sí, es que sí, es bueno. Que sí. No es que me imagino que no se habrá enojado porque la dejó en evidencia. No creo que sea por eso, pero... Pero a mí me parece que no le dio a Greta Garbo, no le dio el perfil como para seguir con esta voracidad sexual de la alemana. No le dio el piné, decían en alguna época. Claro, no olvidemos, no olvidemos que Greta era sueca, ¿sí? Era nórdica, ¿sí? De lugares muy fríos, francamente, ¿no? Durante 6 décadas, 60 años después... Una y otra, Marlene y Greta, fingieron no conocerse, ¿sí? Ajá. Pero siempre había como un olorcito a venganza, ¿eh? Entre ellas, ¿no? Porque te repito que no le fue bien a Greta Garbo con esta relación que mantuvo, ¿eh? Allá. 30 años después, Marlene, en una entrevista, describió groseramente... la intimidad que había mantenido con Greta Garbo. Por eso te digo que no se mantuvo calladita. No, para nada. No le habrá gustado nada lo que pasó. Bueno, le bastaron a Greta Garbo para lograr ser esto, que fue una diva, ¿sí? Unos pocos títulos de películas, Oscar, porque tampoco fueron tantos. 28 películas que grabó en la Metro Golden Mayer. Se convirtió en un mito, en una leyenda, en realidad. Películas como Gran Hotel, Reina Cristina, Ana Karenina. Reina Cristina, claro, esto va como chiste, ¿no? No tiene nada que ver con Cristina Kirchner, ¿eh? No. Que no lo escuché. Era la Reina Cristina de Suecia, en realidad. Ana Karenina, claro. Camille, Ninochka, Mata Hari. Se pueden ver algunas de estas películas en YouTube, sí. Se pueden ver perfectamente. Sí. Yo he visto un par de ellas, he visto esta, la de Reina Cristina, que fue una reina muy particular sueca. Vi Ana Karenina y vi Ninochka. Uh-huh. Ninochka es una comedia encantadora. No la vi. Tuvo 4 nominaciones para el Oscar, un Oscar. Uh-huh. De honor en 1954, cuando ya no estaban trabajando, fue la 5ª estrella femenina más importante de toda la historia del cine. Importantísima. Uh-huh. Era una mujer alta, atlética, digamos, con cierto desarrollo muscular, ¿no? Que transmitía mucha independencia. Tenía una actitud distante, altiva, era muy alta. Ajá. No concedía entrevistas, prácticamente nunca concedió una entrevista a un periodista. No se fotografiaba tampoco, solamente en lo que a las películas se refería, ¿no? Uh-huh. Filmó con los más grandes de la época. Nunca ocultó los amores lésbicos que había tenido. Uh-huh. No con Marlene, porque ya te digo que terminó todo bastante mal aquello, sino con una actriz mexicana muy conocida también de la época, se llamó Dolores del Río, y con una escritora española, Mercedes de Acosta. Nunca los ocultó estos amores, ¿eh? Ubiquémonos en la época, ¿no? Porque hoy parecería que es... decir, estamos hablando del el siglo pasado, donde este tema era tabú. Igualmente con las estrellas de Hollywood por ahí algunas cosas se podían decir, escuchar, soportar, digamos, entre comillas, ¿no? Claro que sí. Pero igualmente no era fácil, no era fácil. No caía bien esto, no caía bien. No, pero además en más de un país estaba prohibida la homosexualidad, estaba penada también, otras épocas, ¿no? Se la llamó la divina. Pudo perfectamente pasar del cine mudo al sonoro sin dificultades, porque había como toda una... Había todas unas grandísimas dudas de cómo iba a sonar la voz de esta mujer. Tenía una voz preciosa, en realidad, también. De las 20 y tantas películas que hizo, 8 fueron mudas. Mira, claro, agarró los dos periodos, el cine mudo y lo que vino nuevo, que fue el audio, digamos. Muy poco maquillaje, no jamás usó pestañas postizas, nunca se hizo cirugías estéticas, pero siempre primó la idea de no saber envejecer, en realidad. Ajá, a ver cómo es eso. Y porque se recluyó, Oscar, se recluyó y nunca más... Claro, no se la vio. Nunca más se la vio. Salía con sombreros, vivió en Nueva York, en un hermosísimo, importantísimo departamento. Obviamente que no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Claro. Murió en 1990, a los 84 años. Por una insuficiencia renal, por una neumonía. Y algunos de sus comentarios que creo que la pintan de cuerpo entero, ¿no? Quiero que me dejen sola, decía. Mis personajes siempre mueren. Yo muero al menos 3 veces por año. Nunca develo mis alegrías ni mis tristezas. Me abarata, la hace más barata. Claro, ¿no? Claro. La vida sería maravillosa si supiéramos qué hacer con ella. Y cuando alguien le preguntaba en la calle, alguna vez alguien le preguntó si era Greta Garbo, porque bueno, se sabía dónde vivía. Se sabía dónde vivía, a pesar de que estaba muy mayor, ya tenía 84 años. Te sumo algo eso que decías, que cómo salía. No. Estuve buscando fotos para poner y está muy de grande, por ahí, de las últimas. Con sombrero, lentes, anteojos, tapado, anteojos negros. Anteojos oscuros, lentes de sol, claro. Que le tapaban la cara entera. Se cubría casi. Mucho. Bueno, alguien le pregunta, ella decía que cuando alguien me pregunta en la calle si soy Greta Garbo, yo le contesto, fui Greta Garbo.